solamente ella me robó la vida, se llevó mi alma. Ella, solamente ella me rompió la risa, mi verdad y mi calma. Y ya no tengo nada. Ella, en mi mente siempre ella, tan ausente pero eterna. Soy esclavo del recuerdo que me arrastra siempre a ella, que me besa y que se aleja, que su cuerpo me condena. Ella vive en mí y aún sigue tan presente como ajena. Esa es ella, tan solo ella. Solo en ti calmé esta soledad que sigue quemando mis penas. Ella, solamente ella me robó la vida, se llevó mi alma. Ella, solamente ella me rompió la risa, mi verdad y mi calma. Ya no tengo nada. Ella, en mi mente siempre ella, tan ausente pero eterna. Soy esclavo del recuerdo que me arrastra siempre a ella, que me besa y que se aleja, que su cuerpo me condena. Ella vive tan presente en mí como un dulce remanso, pero en plena tormenta. Ella es la puesta de una noche cualquiera, pero eterna. Soy esclavo del recuerdo que me arrastra siempre a ella, que me besa y que se aleja, que su cuerpo me condena. Ella vive tan presente en mí. Vete y cierra la puerta y por favor no te ofendas, pues tus besos me saben. See you.